Bueno, arranque de semana donde por suerte tenemos la posibilidad también de hablar desde la cultura y del teatro, en este caso recibiendo en nuestro estudio a María Ruggiero y Helen Curbelo del elenco de Moscas, esta obra que ya estuvo en marzo, hicieron un paréntesis en Semana de Turismo, donde baja la actividad de gente también de la cultura en Montevideo, y están retomando desde el pasado sábado, en los sábados de abril, esta obra del joven dramaturgo uruguayo José Pagano. Buen día, gracias por estar las dos. Gracias por el espacio. Y que además implica, bueno, un nombre que ya genera, creo que tenía como un agregado en el nombre, lo he visto en otras versiones. En la versión original no, son todas originales. En la primera vez que estrenan esta obra, que fue en el 2009, donde ganan el concurso a Movida Joven por el mejor texto y dirección, se llamaba Moscas, la luz, la mierda. Y otra tercera más, palabra sí, que no me acuerdo. Por ahí también, y bueno, pero era muy para ese momento y para ese estreno. Claro. Nosotros ahora tomamos el lo texto. Lo sintetizaron. Exacto, y se llama Moscas. Claro, uno leía y decía, las moscas uno lo relaciona a que andan también mucho en donde algo se está descomponiendo, ¿no? Exacto, donde algo se, exacto. Viene por ahí, viene por ahí la cosa. Y también vinculada a las relaciones humanas o a lo que pasa en este caso dentro de una familia, ¿es por ahí? Sí, exactamente. Cuenta la historia, si se quiere decir así, de una familia común, que no es ajena al espectador ni a ninguno de nosotros, donde están sucediendo algunas cosas que en realidad nadie sabe. Y ahí entran un poco la actividad, digamos, de las moscas, donde entran, es como un presagio, ¿no? Ellas vienen como a invadir la casa y a decir, bueno, ¿dónde están las moscas? Por lo general, como decías tú, en lo podrido, en lo que se está descomponiendo, en donde algo huele mal. Y son las moscas las que guían al espectador y las que empiezan a dar como puntapié, y es el hilo conductor de toda la obra, que como te digo es la historia de una familia en decadencia, donde hay algunas cosas sobre los vínculos entre ellos que no estaría bien. Cuando María dice bien, cuando dicen en decadencia y más por el tema que trata, que es el abuso concretamente, donde se ven todas las áreas del abuso, el abuso sexual, físico y psicológico, que no es menor ninguno de ellos, todos son muy, muy importantes. Y en esta familia es lo que está sucediendo. Pasa, si bien nos enfocamos en uno, pasa por hay los tres. Hay muestras de los tres abusos, sí, y de cómo se manifiesta la familia, la niña, la madre y el papá, que no es papá en este caso, que si bien es una presencia masculina, pero no es la paternal. Entonces, bueno, es medio, hay que ir en compañía, te diría. Para ayudar a procesar, sí, lo que ven. Si bien las moscas son el alivio de la obra, son las que te sacan una sonrisa y hacen que la obra no sea tan dolorosa o pesada, hay que ir en compañía, sí, porque es un, nos sí, hemos enterado casos después de las funciones, exacto, que entonces no deja de hablar de un drama, de un tema, ¿no? Claro, de un drama que lo padecen tantas personas y que gracias a la obra nos hemos enterado función a función de distintos casos, de gente allegada a nosotros o de gente público, del público que va y que después te da una devolución de me tocó porque yo lo viví o me tocó porque tengo una persona muy allegada que sufrió esto. Hay muchos más casos de lo que uno se imagina. Sin duda. ¿No? Totalmente. Empezás a escarbar un poquito. Totalmente. Y que nadie lo habla. Y yo personalmente siento que siempre las cosas hay que verbalizarlas de alguna forma para poder sacarlo para afuera y poder manejar el tema más que nada. Porque si lo metes para adentro, si no tenés nadie con quien hablar de las cosas que están sucediendo cotidianamente, porque esto sucede al lado nuestro, y no miramos por el costado y no escuchamos y no prestamos atención y pasamos a hacer lo mismo, ¿no? Lo que hacen las moscas que están ahí, bueno, dejo que pase. Sí, entonces la salud te termina cobrando lo que no progresás también a veces. Sin duda, sin dudas. A uno siempre le da curiosidad cuando además son casos o son temáticas tan complejas. ¿Cómo se aborda en la obra así? ¿Cómo la eligieron y cómo se trabajan, ¿no? Como actores en una temática así? ¿Qué desafío implica tomar una temática así? Todos, muchos. Desde lo que vos decís, elegir la obra, ver cómo lo abordamos sin pasarnos, o sea, siempre desde el lado del respeto. Claro. Pero como grupo y como elenco, bueno, tener las conversaciones pertinentes al tema, ver cómo nos sentimos cada uno, porque en el grupo tenemos personas también, o nosotros nos sentimos allegados a personas, o sucedió algo, porque cuando hablamos de todos los abusos, es ese, el psicológico, por ejemplo, que es el que te come la oreja y la cabeza, que a veces no somos receptivos a eso. Y que decimos abuso al abuso sexual o al físico porque lo ves. Claro. El psicológico el no estás viendo. El otro es el que entonces ¿cómo nos sentimos identificados con este tema nosotros en la cotidiana? Y llevarlo a la obra fue un pasaje de meses complejo porque los tienen mucha carga emocional. No, y aparte era lo que decía Helen, el no pasarse es una tragicomedia, claro. Entonces en parte tiene algo de humor negro, pero es humor, vida, claro, y cómo trabajamos mucho en grupo eso, y también, bueno, Giovanni Gianino, que es el director, para eso, para no pasarse para el lado de que el espectador sienta que estamos como faltando el respeto a un tema que es tan serio, claro, ¿no? Claro. Pero lo logramos, sí. Creo que lo logramos, al menos es lo que nos la devolución que hemos tenido la gente, sí, que tiene como esa cosa de que te hace sacar una sonrisa porque las moscas están transmitiendo lo que ven en la casa pero desde su perspectiva, que no es la misma de la que está viviendo la madre, el padre o la niña, que son las que alivianan un poco, claro, el drama, un recurso, digamos, sí, de la exacto, obra para... son los ojos y son las amigas imaginarias de la niña, que es la que está padeciendo más que nada el abuso, y ella se expresa a través de las moscas. Sí. Una pregunta que puede parecer tonta, pero ¿la niña es niña o es una...? La niña tiene adulta, 20 años, claro, pero tú la ves en escena y da 14. Dos. Porque aparte tiene una voz muy dulce, muy suave, ella, su aspecto, sus facciones, así que elegimos a la... Sí, el físico rol está ahí. Perfecto, claro, perfecto. Claro. Sí, que es su primera obra profesional para ella. Porque ella todavía está estudiando no, actuación, y bueno, nos la recomendó otra colega, y la verdad que una divina. No dijimos que ustedes son un grupo de teatro independiente, ¿no? Gato Encerrado. Exacto. Que están en La Candela, pero que son un grupo. Esta, ¿la obra la pudieron de alguna manera tratar con el autor o solamente tomaron? Sí, sí. A ver, llegados, José Pagano, ¿sí? Nosotros lo conocemos hace mucho porque él hizo la escuela, la Italia compañía Fausta. Italia Fausta con nosotros, con alguno de nosotros. Él egresó con mi generación y después él decidió seguir estudiando y ahí fue que hizo la EMAD. Entonces, de ahí nuestro vínculo con él. Ya el año pasado hicimos otra obra de él porque a nosotros nos encanta cómo él escribe, que tiene esa cosa de humor negro que a nosotros nos encanta y nos fascina. Los uruguayos somos bastante del humor. Sí, negro, creo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A nosotros como grupo nos encanta. Entonces, bueno, este año decidimos hacer otra obra de él, en este caso que es Moscas. Es que él es como dirían ustedes, preguntándole a la gente a actores de algo que se habla menos. Es como de las generaciones nuevas de dramaturgos que se destacan o que vienen ya en una en una nueva etapa de la dramaturgia uruguaya, una cosa así. Sí, yo claro, creo que él se ha destacado siempre desde que empezó la escuela. Sí, tiene otra, ya te digo. Tiene otra cabeza. Una de sus primeras obras, que fue Moscas, en la movida joven, en el 2009, ya ganó como mejor texto y mejor dirección. Y que la obra haya sido mencionada de interés ministerial por el Ministerio de Desarrollo Social, es un montón. Claro. Siendo él tan chico, ¿no? Claro, porque era un chiquilín. Hace 15 años. Exactamente. ¿No? Todavía ni siquiera había salido, que yo creo que estaba en la mitad de la carrera de Italia Fausta. O sea que... Claro. Que está. Y al día de hoy. ¿Con Gabriel Calderón después? Algo sí, así, él eso, estuvo, ¿no?, trabajando con Gabriel Calderón. De hecho, ahora está trabajando con la Comedia Nacional, La Hora de la Gallina, como asistente, pero siempre está muy allegado y muy metido con todos. Él es medio mosca también, le encanta andar en todos lados. Estos temas, además, uno dice tanto ver películas como el teatro defendiendo lo presencial, ¿no? Porque ahora toda la locura son las pantallas y el celular, lo hablábamos el otro día con unos amigos que vinieron a presentar una obra de títeres. defender, seguir defendiendo el teatro como herramienta tan mágica que lo ves ahí, ¿no? Pero además abordando, que a veces ayuda a procesar cosas tan complejas como esta. No es que esperemos algo mágico de ir a un rato a ver una obra, pero ayuda a procesar cosas complejas, ¿no? Sin dudas, por eso es lo del proceso, es fundamental lo que vos estás diciendo, porque hemos tenido amigos psicólogos que se acercaron a ver la obra y realmente es lo que expresan. Uh-huh. ¿Ah? ¿Cómo ayuda al espectador a procesar un montón de cosas en una hora? Claro. En una hora sacan para afuera o te moviliza, todos tus sentimientos están, sí, a flor total, de piel. Total. Porque aparece la rabia, la impotencia, el llanto, uh-huh, y la gente, la risa. Está ahí. Sí, y la risa. Uh-huh. Y la risa. Sí, claro. Porque a veces decimos, se rieron acá. Sí. Uh-huh. O sea, es como que es muy movilizadora, sí, la yo soy una defensora del teatro a muerte. O sea, yo siempre digo que soy un bicho de teatro, porque no... O sea, ahora estoy en la radio hablando y me da como un poco de cosa igual, pero no me gusta mucho la televisión y esas cosas, como que la cámara no. Por Facebook, ay, no te puedo creer. porque el teatro es eso, es único, es irrepetible, es ese momento, es esa hora y es esa función, que no va a ser igual, no fue igual a la función anterior, ni va a ser igual a la otra función. Los que no estamos en el teatro no entendemos eso. Es maravilloso, es maravilloso. A ir todos los días a decir lo mismo y... Es espectacular. Mismo, no nosotros eso, nos emocionamos cada función, y cada función es nervio, es expectativa, porque nosotros tratamos de no hacer la obra para amigos. Claro. Tratamos de hacerlo para el público, que a esto les llegue a la gente, que les quede, que se vayan o enojados, o tristes, o alegres, o conmovidos, pero que tengan una devolución con nosotros desde otro lugar. Claro, y para nosotros eso es muy, muy fundamental, y aparte lo agradecemos. Porque, y es enriquecedor también lo que te llega del público, y lo enriquecedor también del teatro es eso, de que todas las funciones son distintas porque el público es distinto. Claro. Y la energía del público y la reacción es distinta en cada función. Sí. Entonces digo, eso también es parte de la magia, como digo, que y cuando tiene se abordan temas como esto, particularmente esto no es que vas un día a una comedia y te reís con lo bueno que todo eso tiene también, pero esto toca fibras las más duras posibles de las que puede vivir una persona, sí, ¿no? Siempre tratamos nosotros como grupos que si bien o sean comedias o dramas, que tengan contenido, que no sean, porque podemos estamos acostumbrados a hacer comedia también, claro, pero comedias livianas que queremos que la gente se ría porque la gente busca eso, sin duda. Pero que tengan contenido, que dejen algo. Somos siempre de hablar mucho del bullying, o de la sexualidad, o de los vínculos, de las relaciones humanas, como vos decías, pero que dejen algo. Claro. Sí, en eso para nosotros es importante. De la USO, uno lo dice, lo repite, pero es que todos los días aparecen, yo que sé, artistas de Estados Unidos contando su historia. Yo que sé, Madonna, que ha contado hace años, pero si nos ponemos a buscar... las que van, además, bueno, como unos se animan, otros van tomando ejemplo y se animan, es una dimensión, y acá hemos tenido en nuestro caso, a nuestra escala en Uruguay, hasta casos sonados, que no te imaginarías, ¿no? Y que aparecen familiares contando en algún momento, con la problemática que eso tiene hacerlo público, ¿no? Claro. Que no es tan fácil el cuándo y el cómo, ¿no? Exacto. Por eso verbalizarlo, que la gente se anime a hablar y decir, y nosotros, los que estamos ahí alrededor, empezar a mirar un poquito para el costado y ver qué te está pasando. Porque a veces las actitudes de las personas te lo indican. Claro. Y uno no está atento a eso, de cómo estás o cómo venís, o hoy estás hoy no estás bien. Preguntá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? Algo. Estar atento a las señales. Sí, estar atentos. Quiero nombrar todo el equipo, el elenco, técnico. Tenemos... Yo lo tengo acá, controlo no, si tenemos. No se olviden de nadie. Bueno, al escritor, por supuesto, José Pagano, la dirección a cargo de Giovanni Giannino y la asistencia de Bruno Gadea, y después el elenco, Helen Curbelo, María Ruggiero, perdón que me nombre, yo me tendría que haber nombrado al último, pero no importa. Rodrigo Durañona, Georgina Leoncini, Paola Maciel, Pablo Rodríguez, Carla Cabral y Daniel Valdés. Bien. Ese es el elenco. Y después el equipo técnico, que para esta obra fue fundamental, porque logramos hacer un trabajo en toda la estética de la obra, ya sea vestuario y escenografía, y en la música original para esta obra, a cargo de Gonzalo Duarte Laín, que es un amigazo, un compañero que siempre nos está dando una mano, y en este proyecto en particular le dijimos, che, ¿te animás a hacer la música vos? Él es músico, a hacer la música vos, y... se recolgó, leyó el texto, fue a los ensayos, trabajó a la par con el director para ver dónde él quería la música y está toda compuesta con él, por él y muy tocada bien ensamblado por él. Y después el vestuario y la escenografía de Valeria Rico, que también es el primer año que trabaja con nosotros, la primera obra, que también una genia, y la cual estamos muy agradecidos por sus trabajos. Todo. Hizo el vestuario Acero de las Moscas, la escenografía, nos hizo toda una maqueta, la paleta de colores, por dónde tenía que ir, si la casa estaba así como podrida, de qué color tenía que ser las paredes. Todo. Un proceso creativo que a veces los que vamos y nos sentamos. Exacto. Y porque porque uno siempre ve a los que estamos arriba del escenario y en realidad una obra arranca desde el texto. Claro. Desde quien escribió la obra, y de ahí un montón de gente que pasa, hasta las personas que te ceden el lugar para que ensayemos, en nuestro caso que son los papás de uno de los actores, que siempre nos están cediendo el espacio para que ensayemos, porque también eso es para los grupos de teatro independiente algo que te tranca. Nosotros somos los que mostramos, como quien dice, el producto final arriba del escenario, pero hay mucha gente que siempre colabora y contribuye, sin dudas. Te nombraste a todos y digamos los sábados de abril van a seguir. Sí, ¿no? Y ahora nos quedan 3 sábados de abril, por el momento, veremos si después se da para continuar, pero por ahora son los últimos 3 sábados de abril, en el Teatro de la Candela, ahí al ladito del Punta Carreta Shopping. Ajá. Y las entradas las pueden reservar por el WhatsApp 098-588-787 y si no nos pueden buscar en nuestro Instagram, que es @gatoencerradoteatro, que allí también tienen toda la información del grupo, de la obra, y ahí por Instagram también pueden hacer las reservas. Bueno, ¿están preparando ya otras cosas o todavía están? Por el momento estamos con esto. Tenemos algunas cositas en la cabeza, siempre hay que tener algo para seguir creando. Exacto. Bueno, les agradecemos que hayan estado esta mañana, María, Helen, y bueno, ténganos al tanto, estamos a la orden para seguir difundiendo el teatro uruguayo. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes.